Eliel, los del romantiqueo, contando historias de amor. Chivo y Nacho, sí, sí, no. Y amigos que se vieron por la calle como un vagabundo, y caminando solo sin sentido, vagando por el mundo, cargando una pena que me mata. Chivo y Nacho, no más que dice más.